¿Cuáles son tus pecados, hija mía? Padre. Padre. He robado dinero. Quería comprarme el bolero mix número 2. We'll be right back. Thank you. ¿Cuáles son tus pecados, hija mía? Padre, padre, he robado dinero. Quería comprarme el bolero mix número 2. Said you gotta get in the groove.